día diciendo esto está malo. Tristezas hay en tu vida por todo lo que ha pasado. Y te preguntas cuándo acabará. Muy buenas noches, estamos nuevamente con Acompañarte, con cosas que tenemos, bueno, hemos estado revisando el Face y encontramos algunas notas importantes y dentro de lo que nosotros hacemos, que es poder integrar e incluir a las personas con discapacidad. Encontramos una persona que tiene autismo y que habló sobre, una persona ya es mayor, y habló sobre lo que ellos sienten, piensan y consideran de todo lo que es la atención que reciben, ¿no? A través de los terapeutas, de la familia, de lo poco que se conoce realmente, y de también el tema de el respeto que ellos necesitan tener, sobre todo en cuanto a conductas disruptivas que nosotros consideramos que debemos ordenar, o mejor dicho, normalizar. Me gustó mucho la nota, así que la vamos a estar compartiendo luego. También hablando de fe, vamos a escuchar la nota de una escritora. El libro que tengo yo y que me encantó es Dios no está enojado contigo. Y es una escritora que también da conferencias y, bueno, en un momento compartió sobre la fe, ¿no? Lo que es la fe, de qué se trata. Así que también la vamos a escuchar a ella. También vamos a tener música y obviamente tenemos, este fin de semana tenemos algo especial, es el Día del Padre, ¿no? Ya el domingo. Así que, bueno, también vamos a estar saludando a algunos papás y a algunas personas que obviamente están dentro de ese, a veces no son papás, ¿cómo se dice? No encuentro la palabra, no son esos papás que uno dice, bueno, no están presentes, no, sí, están siempre presentes, están en todas, y bueno, obviamente vamos a saludarlos a ellos, tengo una lista acá, pero bueno, también creemos que es necesario a aquellas personas que lo hemos tenido, o que lo hemos tenido en un abuelo, en un tío, que también es importante, ¿no? Poder saludarlos y poder estar agradeciendo ese tiempo especial de sus vidas que han compartido con nosotros. Vamos a escuchar un tema y después seguimos compartiendo más. Ya conozco tu mirada, sé que algo anda mal. Y ya conozco tu tristeza, sé que has vuelto a fallar. Te preguntas si te amo y si te voy a perdonar. Te preguntas si tu vida hoy la voy a restaurar. Te pudiera decir que ya estoy cansado, que ya te he perdonado una y otra vez. Te pudiera decir que como soy imperfecto, no aguanto tus defectos. Pudiera señalarte también, acusarte como todos lo han hecho. Pudiera recordarte las veces que has fallado. Pudiera olvidarte y dejar que mueras hundido en el pecado. Pero no, no, no, no, no, no, esa no es mi respuesta. Hoy digo con firmeza, yo te levantaré. Yo vine para darte vida, vine en abundancia, vine a sanar aquel que estaba herido, vine a perdonar, yo vine a restaurar, yo vine a salvar lo que se había perdido. Conozco tu tristeza, sé que has vuelto a fallar. Te preguntas si te amo, si te voy a perdonar. Y te preguntas si tu vida hoy la voy a restaurar. Y te pudiera decir que ya estoy cansado, que ya te he perdonado una y otra vez. Te pudiera decir que como soy imperfecto, no aguanto tus defectos. Pudiera señalarte y también acusarte como todos lo han hecho. Pudiera recordarte las veces que has fallado. Esa no es mi respuesta, hoy digo con firmeza, yo te levantaré. Yo vine para darte vida, vine a mudar, vine a sanar aquel que estaba herido, vine a perdonar, yo vine a restaurar, yo vine a salvar lo que se había perdido. Rechaza un corazón herido, triste y humillado y arrepentido. Soy aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, y tú eres mi hijo. Yo vine, yo vine. Yo soy aquel que no rechaza un corazón herido, triste y humillado y arrepentido. Soy aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, y tú eres mío. Hoy te levanto con tu poder, tú eres mío. Hoy te levanto con tu poder, y tú eres mío. Qué lindo es ver que Dios no nos ve como nosotros nos vemos, ¿no? Él tiene no solamente compasión, sino tiene un, un amor impresionante, no marcando, si bien nos marca lo que estamos haciendo mal y nos enseña a través de su palabra, siempre nos da nuevas oportunidades, nos perdona y ya tiene comprado nuestro, lo que es nuestra salvación, ¿no? A través de la muerte y sacrificio de su Hijo. Me gusta escuchar las canciones siempre que tengan un sentido y realmente, bueno, esta sí que lo tiene. Bueno, queremos saludar a Jackie y también a Brisa, que están en ambos lugares. Están en Facebook y también están en Instagram, a donde estamos transmitiendo el programa. Así que qué lindo es poder considerar tener toda la semana la oportunidad de compartir no solamente música, sino también la palabra de Dios, poder estar orando unos por otros, estar compartiendo con personas que trabajan sobre lo que es la inclusión y la integración, también dando información, ¿no? Hay muchas familias que están trabajando sobre el tema del autismo, también abriendo su casa, su corazón, sus vidas, compartiendo con otras personas que recién comienzan con el tratamiento de sus hijos y tratando de darle la mejor posibilidad de que puedan darse cuenta que esto se puede llevar adelante, que los chicos tienen muchas posibilidades, que realmente es como uno lo tome también. Nuestros hijos están acostumbrados a que siempre están en el reflejo nuestro, ¿no? Si nosotros estamos fuertes ante cualquier situación, ellos toman el ejemplo y muchas veces de esa manera, lo digo porque bueno, yo ya hoy tengo mis hijos grandes y muchas veces me asombran de las resoluciones que toman cuando pasan alguna situación difícil y me doy cuenta que nada, que el darle la fe en Dios ha sido lo mejor, que el mejor regalo que se los puede dar. El poder no pasar circunstancias, es pasar circunstancias, pero de la mano de Dios. Es lindo ver cómo ellos mismos buscan a Dios, buscan clamar a su nombre, buscan las soluciones, aún a veces hasta mirando sus propias vidas, diciendo, bueno, estas cosas son las que tengo que cambiar, porque sé que esto trae bendición. Comparto muchas veces la lectura con Cecia, mi hija mayor, y hay cosas que ella viene y me dice, mamá, estuve leyendo un libro, estamos leyendo un libro que en realidad ella ya lo había leído, y habla del agradecimiento, de ser agradecido delante de Dios, en diferentes circunstancias. Y no porque seamos personas que no somos agradecidos, que no sabemos dar gracias a las situaciones que vivimos. Pero hay situaciones límites que a veces como personas nos cuestan, sobre todo cuando se implica las necesidades o se implica la salud o alguno de nuestros hijos. Creo que a veces Dios obra más cuando pasan cosas con nuestros hijos porque ahí nos damos cuenta que no tenemos el control. Nosotros los seres humanos tratamos siempre de controlar todo lo que hacemos de una o de otra manera. Sobre todo las mujeres que estamos más en la casa y que siempre tenemos que tener un control y un orden. Pero bueno, lo lindo de esto no es pasar cosas difíciles, sino cómo lo pasamos, qué hacemos durante. Dios obra mucho en el corazón de las mujeres cuando estamos pasando un momento de prueba, un momento de difícil, porque nos hace depender de Él. Y no como un Dios tirano. Hoy estuve leyendo algunas cosas, escribiendo también, sobre la filosofía que se tiene muchas veces de que Dios es un Dios tirano porque nos ha puesto en esta situación del virus y un montón de cosas. Y primero es como que, bueno, uno siente, como cristiano siente decir, bueno, ¿qué están diciendo estos que no entienden? Pero después me dio pena realmente porque son situaciones de personas que según la palabra de Dios le es locura el creer, el tener fe, el compartir el evangelio, le es locura, o sea, no lo pueden entender. Entonces me acordé de lo que había escuchado de Joseph, creo que se llama Meyer, que es la escritora que tenía este libro en particular, Dios no está enojado contigo, y lo compré en un momento, bueno, yo estaba lejos de Dios, y me ayudó muchísimo a entender mi posición, más allá de que no estaba bien con el Señor, me mostró el amor de Dios, que no me mide como yo mido a las personas. Cuando yo estoy enojada con alguien, lo primero que hago es, aparte de apartarme de esa persona, es crucificarlo, por así decirlo, ¿no? Y que Dios no lo hace. Dios siempre está esperando que nosotros tomemos la mejor decisión y volvamos a Él. Y eso es una de las cosas que más nos cuesta a veces creer, ¿no? Creerle a Dios. No es creer en Dios, sino creerle a Dios, creerle a su palabra. Quiero, Gastón, a ver si podemos poner a la autora José Meyer, que, bueno, habla de la fe. Con un orgullo autista. No. La otra nota. Perdón, Gastón. Viene pasando hace muy poco. Uno cree primero sin ver. ¿Qué es la fe? La sustancia de lo que se espera, la evidencia de cosas que no se ven. Así que primero lo obtiene por fe. Yo creo que cuando muera voy a ir al cielo. Bueno, ¿cómo no sé? Yo no he visto el cielo, no he ido al cielo. No conozco a alguien que haya ido y regresado y me haya contado. Pero lo creo. Y le puedo decir, en realidad, lo que creemos en el corazón es más poderoso de lo que vemos con los ojos. Yo creo. Digo, honestamente, pienso que la fe es un milagro de Dios. ¿Cómo es que como cristianos, cómo es que creemos lo que creemos? Digo, si Dios no nos diera la gracia para creerlo, ¿cómo creer? Que Jesús nació de una virgen. Que era Dios que vino a la tierra, se vistió de humanidad, fue a la cruz, murió una muerte dolorosa, fue azotado por nosotros, tomó todo nuestro pecado sobre sí hasta el punto en que fue tan magullado que quedó irreconocible. Tomó nuestra enfermedad, nuestro pecado, fue al infierno en nuestro lugar. Al tercer día resucitó de entre los muertos, tomó las llaves del infierno y de la muerte de Satanás. Y ahora está sentado a la diestra de Dios, esperando que su enemigo final se eche el estrado de sus pies. Nunca he visto nada de eso. Pero yo sé que yo sé que yo sé que yo sé que yo sé que es cierto. Y lo sé a tal grado que estoy basando toda mi vida en ello. Estoy basando todo lo que hago en eso. Y de vez en cuando, solo, no sé, tal vez cada 2 años, Satanás mete un pensamiento. ¿Y qué tal que estés mal? Pero soy feliz. Y aquí está mi pregunta a usted. El diablo me puede decir, bueno, ¿qué tal que estés mal? Bueno, no me he lastimado. Aunque lo fuera, he sido feliz. Pero mi pregunta a usted es, ¿qué tal si usted está mal? Ahora sí tiene un problema. Porque Cristo viene pronto. De veras, Jesús viene pronto. Bueno, creo que también pasa por el tema de creer, ¿no? La Biblia dice que le es locura a aquellas personas que no creen o que no tienen fe en Jesucristo. Todo lo que se refiere a la palabra de Dios, porque a veces hasta le quieren buscar una concordancia, ¿no? Que concuerde un versículo con otro. tiene una profundidad la palabra de Dios que creo que por más que la vayamos a leer 10 veces en el año, o sea, siempre vamos a encontrar algo nuevo, algo desafiante para la vida de las personas. Pero sobre todo las cosas, en el tema del plan de salvación, parece algo poco creíble porque no hay una persona que tomara el lugar de toda la humanidad y que muriera en lugar de. Creo que los que somos padres en algún momento tenemos, cuando pasan cosas difíciles, siempre tendemos a decir que ¿por qué no nos tocó a nosotros, no a ellos? O cosas semejantes, ¿no? Siempre me hizo ver, después que fui mamá, me hizo ver mucho más patente el amor de Dios hacia mi vida. Cuando vamos a algo que todo el mundo puede saber, porque la historia de Jesús es universal, es más, creo que tenemos un antes y un después de la muerte de Cristo, y creo que esa es una de las cosas, una de las situaciones más patente que podemos llegar a que todo el mundo lo pueda entender. La obra de Cristo fue a favor nuestro, por la situación que estábamos viviendo, por la situación que estábamos desde que nacimos, que nuestra situación era de pecado. Y necesitábamos una redención, necesitábamos una salvación. Y la única forma era alguien que no tuviera pecado, que se entregara por nosotros. Desde ahí ya empezamos con el tema de las cuestiones. La gente cuestiona el por qué debería hacerlo, por qué lo hizo, por qué si realmente es así. Es más, hablaba el otro día un predicador y decía, muchos cuestionan la resurrección de Cristo, pero hasta el día de hoy nadie encontró su cuerpo. Y creo que una de las cosas que también tenemos, ¿no? Yo lo subí al Face, Matías Buldain estaba hablando de la muerte y resurrección de Cristo. Y me encanta ver que cuando hablamos de la palabra de Dios y has tenido la oportunidad de conocerlo y de aceptarlo en tu corazón a Cristo, las palabras tienen otro significado. Y no es algo místico que dice, bueno, solamente algunos. No, todos pueden hacerlo, todos pueden conocerlo, todos pueden. La única situación real es que estábamos apartados de Dios y la única forma, el único camino que podemos tener no son nuestras obras, no son lo que yo pueda hacer, no es lo que alguien pueda hacer por mí, sino lo que Cristo hizo por nosotros. Ahí basa mi fe, no en lo que yo hago, sino en lo que Él hizo por mí. Tenemos mucho tiempo para hablar de lo que es la palabra de Dios y creo que la semana que viene vamos a tener un predicador donde vamos a poder hablar más de este tema y que, bueno, obviamente lo habla desde el conocimiento y también obviamente con los versículos adecuados, pero creo que es lindo ver que la gente en este tiempo, no sé si por bueno o malo, pero están considerando y diciendo, ¿puede ser? ¿Es real? ¿Le clamamos a Él? Y otros cuestionan, como tienen la libertad de hacerlo, ¿no? Cuestionan de que Dios, si es un Dios de amor, ¿por qué hace esto? ¿Por qué? Y todos los por qué, ¿no?, tienen una respuesta en la palabra de Dios. El tema está que puedo dártelas y, sin embargo, si no la crees, va a ser en vano. Va a ser simplemente una discusión. Y la palabra de Dios no es para discutir. Así que la semana que viene vamos a tener un predicador y le vamos a preguntar específicamente qué pasa con la persona que no cree o que no tiene su fe puesta en Jesús. ¿Cuál es, según la palabra de Dios, el destino eterno de esa persona? Bueno, vamos a escuchar una canción y después vamos a escuchar lo que habló una persona autista mayor y lo que ellos piensan en cuanto a todos los que somos, entre comillas, nos creemos normales y que cómo se sienten ellos en esa relación que tenemos nosotros de traerlos a nuestro mundo, por así decirlo, o traerlos a nuestra normalidad. Así que bueno, vamos a escuchar una canción y después vamos a escuchar a esta persona. Valorar lo más importante. Hoy vivirá en mí la fe, por siempre reinará la esperanza. Tus fuerzas me hacen vencer, porque en ti está mi confianza. Tengo tanto que agradecer, porque tengo un nuevo amanecer. Por todo lo que me has dado, por lo bueno y por lo malo, porque estoy enamorado. Tengo tanto que agradecer, por las cosas hermosas que puedo tener, por la luz que a mí me guía, mis tristezas y alegría. Te doy gracias por la vida. Bueno, te doy gracias por la vida, dice Abraham. Bueno, vamos a escuchar ahora sí el relato de esta persona autista mayor, que puede decirnos específicamente qué es lo que piensa y por qué piensan así. Llevo varios años soñando con un orgullo autista en que la comunidad hispanohablante esté plenamente representada. Viene pasando hace muy poco y aún falta mucho, porque las personas autistas hispanohablantes llevamos una desventaja con respecto a las personas autistas en países de habla inglesa. Aquí los profesionales están muy, muy lejos de entender el autismo. Y quienes se consideran expertos no lo son en gran medida. No escuchan a las personas autistas. hablan de neurodiversidad sin saber de neurodiversidad y asustando a las familias a acercarse a la comunidad autista. Y eso es muy doloroso. Y hoy profesionales de salud mental le dicen a las familias que tienen que no entenderle los lenguajes no orales a sus hijos para que se esfuercen por hablar. Y eso me da una profunda tristeza, porque niegan a sus hijos comunicación durante años sin comunicación para que se esfuercen en hablar de maneras normativas. Por eso mismo, acá muy poco ha llegado de sistemas de comunicación alternativa, muy poco. Y la mayoría de familias no saben ni qué es una opción, ni qué beneficios tiene. Se sabe un poco más de sensorialidad, pero lo básico. Hoy acceder a un profesional de salud ocupacional que tenga conocimientos de temas sensoriales es muy costoso y muy difícil. No está cubierto por ningún tipo de seguro. Hoy, hace unos pocos meses, una amiga me decía, no, la terapeuta ocupacional le acaba de decir a mi hijo, este no es un lugar para jugar, siéntate y trabaja. Una profesional que debe saber de la necesidad de movimiento de una persona y de cómo es un apoyo para el aprendizaje. Y eso no pasa. Y eso son personas que al menos han tenido acceso a un diagnóstico. La mayoría de personas autistas aún no tienen acceso a ningún tipo de diagnóstico. Pasan su vida sin tener idea de que existe una comunidad autista, de que no necesitan simular normalidad. Y eso es muy triste. A mí lo que me ha nutrido, lo que me ha brindado la comunidad autista ha sido incalculable. Y por eso quiero compartir con otras personas autistas todo lo que la comunidad autista me ha permitido nutrirme, me ha permitido conocer cómo soy de mis maneras autistas, que no están mal, sino que son las que me permiten ser yo y ser la mejor versión de mí, no esa persona que estaba siempre tratando de simular perfección y normalidad. Y no quiero que nadie tenga que seguir simulando para ser aceptado. Bueno, es increíble, ¿no? Pero una de las cosas que dicen es buscar perfección y normalidad. Creo que a veces, yo observando actitudes de Mateo, muchas veces, hoy justo lo hablaba con mi hija, yo le digo, estamos tan equivocados muchas veces en poder decirle, Mateo, quédate quieto, o Mateo, no hagas esto, o pará, no hagas ruido, o cosas semejantes, ¿no? Que está bien, uno tiene que llevarlo a que ellos puedan también socializar de la mejor manera, que puedan tener una conducta como todos nosotros. Obviamente tenemos esa clara visión de normalidad, pero tenemos que tener siempre en cuenta de que las personas autistas necesitan su espacio, sus tiempos y su forma de comunicar. Mateo recién ahora puede entender verbalmente lo que yo le digo. Antes lo hacía a través de los pictogramas y de señas. Hoy puedo, cuando lo veo que está con un tema, por el tema sensorial que hablaba esta chica, está de alguna manera desorganizado, lo tengo que hacer que me mire, o yo hacer que, bueno, obviamente nos miramos a la cara para poder hablarle y que él pueda entender ciertas cosas o pedidos o situaciones, ¿no? Que me diga, bueno, ¿qué querés? Y que lo diga de a poco, porque obviamente su lenguaje todavía no es muy entendible. Pero hay cosas que, por ejemplo, él no quiere agarrar los pictogramas, él no quiere mostrarte pictogramas para decirte lo que quiere, él quiere hablarte y vuelve a intentarlo y vuelve a decirlo. Tiene lenguaje, tiene muy buena comprensión de lo que vos le estás diciendo, y cuando se siente encerrado, que ve que no puede decirte, busca un medio o te señala o te busca lo que quiere. Busca una forma de comunicarse. Y una de las cosas que entendía de esta chica, es decir, a veces la familia pasa mucho tiempo negándole la oportunidad de que se comuniquen como pueda, porque quieren que hable, porque quieren que sean normal. Tenemos que aprender mucho de que en muchas situaciones los chicos no van a hablar. Hay chicos que no van a hablar durante toda su vida, pero tienen mil formas de comunicarnos lo que quieren, lo que sienten, lo que desean. Cuando nosotros le damos la libertad de que ellos se comuniquen, nos pueden mostrar hasta su proyecto, cómo lo quieren, cuándo lo quieren. Y lo vemos desde un juego, lo vemos desde un libro, lo vemos desde un programa, lo veo desde una planificación de su día. Lo veo desde una planificación de compras. ¿En quién lo veo? Lo veo en mi hijo. Lo veo que cuando yo me relajé y empecé a dejar que él me mostrara, no que yo le quería enseñar y darle y darle. Yo siempre le digo a mi grupo, a las chicas que están dentro de lo que son los cursos, le digo, me equivoqué por mucho tiempo lo filmaba y me daba cuenta, después cuando miraba las filmaciones, desde muy chiquito, de los 2 años que estamos intentándole enseñar cosas, le digo, me dio vergüenza verme a mí hacerlo mal, porque no le daba lugar a que él hiciera. Yo quería que aprendiera. Y vos decís, bueno, tenías mala intención. No, tenía la mejor intención. Era mi hijo y quería que aprendiera cosas. Quería que fuera normal. Y eso es una de las cosas que tengo que reconocer siempre. Cuando me di cuenta a entenderlo, a escucharlo, a mirarlo y darme cuenta que es lo que quería. Yo sé que es importante el lenguaje, yo sé que es importante la comunicación en sí, no tanto el lenguaje, y los medios de que él tenga, que lo pueda hacer, siempre decimos en el grupo que lo podamos hacer con todos. Lo que hace con vos, que lo haga con otra persona también. Más siendo chiquito, que empiece a lograr una comunicación verbal o no verbal, pero una comunicación a nivel general, ¿no? Que lo haga con la mamá, pero que lo haga con la abuela, que lo haga con la niñera, que lo haga con todas las personas, para que puedan tener de alguna manera la oportunidad de comunicar lo que quiere, no solamente a la persona que tiene el vínculo directo, que sería con quien más se comunica. Pero entendí tanto, cuando empezás a escuchar a una persona con autismo y empieza lo mismo ver algunas películas, las reales, por favor, casos reales, porque hay otras que son muy fantasiosas, que realmente no dan un ejemplo bueno de lo que realmente es el autismo. Pero veo, por ejemplo, en testimonio como esta chica, que dice, miren, yo me siento así, yo no quiero que ustedes me lleven a ser normal, yo quiero que me respeten, porque la forma de volver a tener un cumplimiento en mis derechos también es esa, que me respeten, que me aprendan a escuchar, que puedan entenderme a unos movimientos. Yo el otro día con Gustavo, mi pareja, le mostraba un videíto que habían salido un tipo GIF, unas 2 o 3 fotos de Mateito juntas, y bueno, Google creo que lo hace, lo muestra como un GIF. Y se lo mostré, y justo era en el momento que él me pedía té con leche. Y ahora que ustedes me están, porque en la radio no me ven, pero en Instagram y en el Face sí me están viendo. Y uno de los movimientos que hacía Mateo era este. ¿Y qué es? Es un té. A ver, si ahí. Es un té. Un té con leche, él hace este movimiento y te pide que ahora. Y después todo lo demás lo dice verbal, pero primero te dice un té. ese movimiento para mí tiene sentido. Y para muchas personas que no lo conocen a Mateo, se ponen a pensar, dicen, wow, es un movimiento, ¿qué quiere? ¿Cómo lo quiere? Ahora, Gustavo lo conoce hace poco que está viviendo en casa, y una de las cosas que dice, ah, mira, quiero el té con leche. O sea, nada, vio la imagen y vio que Mateo quería té con leche. O sea, tomate el tiempo de conocerlos, tomate el tiempo de mirar sus movimientos, sus ojos, a dónde dirige su mirada, tomate el tiempo de dejar de hacer algo que les molesta. Puede llegar a ser hasta hablarle en un momento que ellos están concentrados sobre su juguete, sobre su acción. Darles el tiempo a que ellos puedan relajarse, a que ellos puedan decir por qué siempre tienen que estar trabajando y sentados en una mesa y haciendo un montón de cosas. Cuando Mateo era chiquito, que empezó a dejar de comer, que fue una de las cosas que más trabajamos de los 3 años hasta los 5, de que volviera a comer, su dieta era nada, era quesito, leche, paté y galletita, creo que era lo único que comía. Y cuando fui al médico y le dije, me dijo, bueno, de a poco hay que ponerle, o sea, hay que dándole oportunidades de que él pueda probar cosas. Después fui a una nutricionista y me dijo exactamente lo mismo, pero me dijo, bueno, hay que variarlo, hay que tratar de... Trabajamos mucho durante 3-4 años para que él volviera a comer. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que Mateo, cuando nosotros queríamos insistir en una comida, él me decía no, y después dejaba de comer quizás hasta un día y medio, solamente a líquido, porque no quería comer. Y era porque yo lo estaba obligando a comer. Ahora, ¿está mal eso o no? Porque obviamente está la salud de por medio. Pero yo decía a mis hijos, le decía, mientras coma, que coma en cualquier lado. Y era cierto. O sea, él comía sentado, comía en el piso, comía en la pieza, comía en cualquier lado, pero comía. Luego empezamos a ir viendo la necesidad de traerlo a que comparta con nosotros, que queríamos. Pero hoy, Mateo, hay días que está con nosotros y come bárbaro, y hay días que va a su habitación, tiene su mesa, y él come solo. Y vos le decís, ¿quiere estar solo? No, pero hay momentos que sí. Es como todos nosotros. Llega un momento que tenemos... Él es adolescente, ahora tiene 13 años. Mira su programa de televisión, mira sus cosas. Tratamos de que no sea repetitivo, pero no porque a mí me moleste que sea repetitivo, sino porque a veces él se va detrás de esos movimientos o de esa forma de hablar o de actuar, del dibujito de la película que mira, y realmente no es bueno para él. Pero todo lo que no sea bueno, sí intervenirlo, pero lo que sea, entre comillas, normal para él, déjaselo. Y hoy hablábamos con mi hija y yo le decía, qué increíble, porque es como decirte a vos, no me gusta tu ropa, no me gusta cómo hablas, no me gusta cómo te vestís, no me hables. O sea, situaciones de, entre comillas, personas que no tienen autismo, que si nos decimos eso todo el tiempo, quedamos bastante molestos. Imagínense en la cabeza de él, que estamos todo el tiempo diciéndole, Mateo, pará, no corras, mirá esto. Mirá. A veces el lenguaje corporal de ellos o las acciones siempre tienen algo que decir. Lo hemos aprendido, estamos aprendiendo, seguimos aprendiendo y vamos a aprender toda la vida, porque Mateo va a ser autista toda su vida, pero siempre, como digo y lo repito, el autismo llegó a los 2 años, Mateo llegó antes, o sea que vamos a respetar a Mateo. Es un trabajo a diario, es un trabajo de darse cuenta, y si hasta este momento no le estabas dando la importancia que corresponde a observar y a dejar que hablen de la forma que puedan, hacelo. Animo a los padres que tienen personas con autismo, los hijos, que los empiecen a escuchar. No solamente porque me vas a decir, no tiene lenguaje, no. Pero tiene un lenguaje corporal, tiene un lenguaje a través de la vista, tiene un lenguaje de tiempos, de movimientos, de momentos, y surge. Y realmente me sentí súper bien cuando me doy cuenta que hasta Mateo me discute hoy, me discute y se mantiene firme sobre cosas, porque la situación de comunicación de él, más allá de que a veces metemos la pata entre todos, me sumo, porque no estamos pendientes de algo que él quiere, él se siente seguro de poder seguir diciéndonos qué es lo que quiere, cuándo lo quiere, cómo lo quiere, porque de alguna manera se siente escuchado. Así que aprendamos a escuchar a las personas con autismo, aprendamos desde esta persona que puede hablar, que lo hace y que tiene un lenguaje muy bueno y una comprensión muy buena, hasta aquellos que quieren hacerlo y que lamentablemente por llevarlo a nuestra normalidad no los estamos escuchando. Así que bueno, nada, simplemente es un descargo, por así decirlo, para que todos podamos aprender y seguir. Simplemente, si nos equivocamos hasta acá, demos la vuelta a la hoja y sigamos y aprendamos y mejoremos. Lo merecen nuestros hijos, lo merecen las personas. No decimos que todos los terapeutas estén mal. Muchos de ellos los escuchan, los observan. Mauro De Angelo me encanta cuando trabaja con los chicos porque lo va sí llevando a que puedan hacer una actividad y que la logren, pero siempre los está mirando y observando y adecuando actividades para con él, para con las personas que trabaja. Y realmente eso es una de las cosas más lindas, porque el chico no deja de ser. No es algo que o algo que nosotros agarramos para adecuarlo a nuestra forma. Lo ayudamos a que ellos puedan verbalizar de cualquier forma lo que desean, lo que quieren, lo que son. Así que me gustó porque dijo ella, quiero que me dejen ser. Creo que una de las metas más grandes que tenemos cualquiera de la familia es que no solamente sean autónomos, no solamente que puedan ellos darse cuenta que hay una sociedad alrededor, sino de que ellos sean ellos mismos y que podamos estar apoyándolo desde la niñez hasta la adultez, logrando de que ellos sean ellos. Mateo es Mateo, tiene autismo, pero es Mateo. Vamos a escuchar una canción. Encuentra el aire con el agua cero, se tiñe el cielo de azul sincero, son los acordes de un verso en te quiero, es un poema el que vives por dentro, es como lluvia que alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo, es ese brillo que alumbra el camino. En mi camino estarás mi amigo. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. No hay un abrazo que no quite el frío. En tu amistad me siento como un niño. En tu consejo yo regreso al nido. Yo nada para que me lleve al cielo. En medio de tormentas y aguaceros. He dicho y siento que me rindo. Eso sé que yo te necesito. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. Soy un poeta trovador que va por el sendero, soñando con un día encontrarme con mi sueño. Aunque soy perfecto, no me rindo, no te niego. Si juntos caminamos, llegaremos a ese cielo. La vida de puta solo como perla que no encuentro lo que sé. Tu amistad me hace ser. Desde la vez lo siento, eres parte de mis sueños y no te miento. Tu amistad me hace ser. te encuentro. Todo está bien. Me hace bien. Tu amistad me hace bien. Bueno, tenemos un ratito más, así que les voy a contar que la semana que viene vamos a estar hablando con Ángela Corredor, que es una persona, es una mamá, que tiene un muchacho con autismo, y vamos a estar hablando de un tema especial, ¿no? El tema de el orgullo autista, que algunos, bueno, lo toman para un lado, otros para otro, pero bueno, me gustaría hablarlo con ella. Ella hizo una nota muy linda que lo estuve leyendo y bueno, le mandé un mensaje, le dije: Ángela, necesito que hablemos de este tema, y me dijo que sí, así que la semana que viene vamos a estar con ella, y vamos a estar hablando en cuanto a posiciones, ¿no? Y muchas veces también, bueno, el tema que elegí para la semana que viene es ser agradecido, así que cualquiera de ustedes que quiera compartir con nosotros algún agradecimiento, obviamente a Dios, de cosas que hayan sucedido en su vida y quieran compartirnos, pueden hacerlo, lo vamos a estar compartiendo, o a veces llamándolos si ustedes quieren hablar sobre cualquier tema que ustedes puedan decir: doy gracias a Dios por tal razón. Así que bueno, ya nos queda muy poquito tiempo, nos quedan 4 minutos nada más. Vamos a escuchar otra canción, que son, pobre Gastón, hoy le mandé muchas canciones, pero bueno, son canciones que fui eligiendo durante el día y bueno, para mí tienen mucho que ver con el tema de animar, de fortalecer, de compartir con ustedes y que les quede sonando alguna parte de la canción durante este fin de semana y que puedan decir: gracias Dios por tal cosa. No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo, mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Oh, oh. Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo, mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo, mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Bueno, esta semana les cuento que sigo escribiendo, sigo armando ese libro, pero siempre surgen otras cosas nuevas, ¿no? Y una de las cosas más lindas es que, más allá de las redes sociales que a veces no están bien usadas, como siempre digo, hay momentos que uno puede compartir con personas como Ángela, como, bueno, mi cerebro atípico y un montón de cosas, bueno, que personas que, y páginas que realmente llevan adelante información que sirve y que lo único que falta es que más familias conozcan realmente estas verdades, porque son las verdades que salen desde la experiencia, desde el deseo de alguien de decir, paren, tratémoslo mejor. Hagamos esto, estamos aprendiendo todos, así como en la pandemia y hablamos siempre de que esto nos llegó y que tenemos que hacerle frente, sí, bárbaro, y hay que aprender sobre la marcha. Bueno, ¿crees que el hecho del crecimiento de nuestros hijos es exactamente igual, con o sin autismo? Siempre estamos aprendiendo y sobre la marcha aprendemos muchas cosas, a veces tenemos que tomar decisiones, no sabemos cómo van a terminar, pero bueno, esas son las cosas que se llama vida, así se llama. Así que estoy muy contenta por eso, porque bueno, hoy volví a empezar de nuevo otro capítulo más, de otra forma, y hay tantas cosas que se tienen que decir y tantas cosas que quiero compartir, porque no solamente es la experiencia que uno va adquiriendo junto a ellos, sino también las fallas que uno tiene, ¿no? Y que eso también son buenas compartirlas, porque las fallas que uno tiene también seguramente les van a ayudar a otro a no cometer el mismo error que cometimos nosotros. Así que bueno, aquellos que son creyentes, oren por nosotros para que podamos terminar ese libro y podamos realmente ser de bendición a muchas familias, ¿no? También, bueno, está Caro Alba, dice, hermoso programa, gracias Caro. Gustavo Acosta, dice, te admiro, amor. Creo que ese tiene mucho que ver conmigo. así que, bueno, nada, simplemente decirles que pasen un lindo fin de semana, que todos los papás, aquellos que son esos papás de fierro que andan y andan y andan detrás de todos sus hijos, que tengan un hermoso domingo, un hermoso festejo, quédense en su casa y, bueno, nada. Simplemente que lo pasen muy bien y que tengan las bendiciones del Señor. Ya nos vamos. Chao. Tu voz que